¿Lo ves? Que no hay problema aquí. Ya, ¿lo ves? Lo que te quiero a ti. Porque a tu lado estoy muy bien. No sé quién lo puede desmentir. Ya, ¿lo ves? Que entonces es cuestión que tú des un golpe al corazón y que te sepas decidir correspondiéndome para ser feliz. Yo sé que más de un rival tendré. Quizás, quizás que alguien te deslumbre más, más ya. ¿Lo ves? Que no hay problema aquí. Ya, ¿lo ves? Lo que te quiero a ti. Porque a tu lado estoy muy bien. No sé quién lo puede desmentir. Más ya, ¿lo ves? Que no hay problema aquí. Ya, ¿lo ves? Lo que te quiero a ti, que no te pesará después. Muy convencido estoy, que esto ya lo ves, que esto ya lo ves, que esto ya lo ves.